Alemania, pero también dentro de Alemania depende de qué parte, porque si tú vas al sur de Alemania es más pequeño, ¿no? Y la parte del este de Alemania tiene un contexto muy agroindustrializado. Y eso tiene que ver con la división de Alemania en el periodo posguerra, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos nosotros, yo mismo vivo en la finca en el este alemán, cerca de Berlín, que tenemos hoy día, después de mucha lucha, tenemos 50 hectáreas. Y eso es muy chiquito para la región, ¿no? Porque es una región muy, muy agroindustrializada. Y hablamos ahí también de acaparamiento de tierra, porque normalmente este concepto de acaparamiento de tierra se aplica al sur global, ¿no? Pero ahí también vivimos un contexto de acaparamiento, ¿no? Quizás no son firmas, no son empresas que vienen de otros países, de otros continentes, pero también es un proceso de concentración de tierra, ¿no? Y muchas veces de empresas que vienen de fuera del sector agrario. No son empresas, no son personas que tienen pasado agrícola, son empresas que quieren invertir en tierra, ¿no? Para biodiesel, biogás o para no sé qué, ¿no? Y ahora estamos empezando a trabajar con las directrices voluntarias, y eso para nosotros es una oportunidad, ¿no? Porque son directrices también hechas por el pueblo, pero el problema que tenemos es que ni el pueblo, ni los campesinos, ni el gobierno las conocen bien en Alemania, ¿no? Porque Alemania, aunque fue uno de los países que estaba ahí apoyando, ¿no? Apoyando que las directrices fueran aprobadas en 2012, el gobierno alemán apoyaba el proceso de las directrices, pero no pensando en utilizarlas en Alemania, pero sí en el trabajo que Alemania desarrolla desarrollo de cooperación en el sur global, ¿no? Porque tenemos varias NGOs, varias agencias de apoyo que están actuando en el sur global, ¿no? Entonces pensaban en eso. Entonces es un poco curioso que ahora nosotros desde Alemania estamos demandando también la implementación de las directrices en nuestros territorios, ¿no? Y eso es un proceso muy, muy nuevo, ¿no? Hace dos meses tuvimos hay un grupo de trabajo donde están los diferentes sectores, ¿no? El grupo de trabajo tierra, que donde está el gobierno, está también el sector privado, los que hacen investigación y la sociedad civil. Y este grupo ya trabaja, no sé, creo que 2-3 años hace, o más, no sé, existe para trabajar cuestiones de tierra. Pero nosotros, desde Alemania, no estábamos incluidos en este proceso. Era para todo el trabajo dedicado al sur global, ¿no? Y ahora también con el apoyo de organizaciones como FIAM, que es un aliado nuestro también en Alemania, estamos empezando a estar más incluidos en este proceso. Y hace dos meses hubo la primer evento de consultación, porque esta es una cosa, como decía Daniel, que está también en las directrices, hacer la evaluación, el monitoreo de la implementación de las directrices. Pero curiosamente, no estaba pensando que desde Alemania íbamos a participar también. Eran las organizaciones que hacen trabajo de desarrollo en el sur global. Pero nos han incluido los compañeros de la sociedad civil, ¿no? Y en este evento fue una gran sorpresa para los ministerios de agricultura que nosotros estábamos hablando ahí, ¿no? Y hemos, al final del evento salió un reporte que era para ser compartido en la última sesión de la CFS, CSA, en Roma, ¿no? Eso es. Pero el embajador de Alemania no ha hablado de nuestro evento ahí. ¿Por qué? No hay una explicación oficial todavía, pero creemos que tiene que ver con las críticas que nosotros sacamos desde Alemania al proceso, ¿no? Porque no querían comprometerse, ¿no? Porque dentro de Alemania hay muchos problemas, ¿no? es que la política de distribución de tierra en Alemania sirve hoy día como parámetro para algunos países en África, por ejemplo. Y está complicada la situación ahí, ¿no? Entonces nosotros creemos que empezar este proceso en Alemania puede tener, consecuencias para nosotros, pero también para otros países, ¿no? Y para otras comunidades. Y estamos ahí empezando este proceso con mucha confianza y creemos que hay oportunidades también y que tenemos que utilizar este momento. Aunque desde ABEL nuestras capacidades son muy, muy poquitas, ¿no? Y tenemos que ver quizás con aliados cómo manejar este proceso, porque es importante no perder este momento, ¿no?, que está favorable a nosotros. Gracias. Gracias.